Para ver buen cine. Cineclub de la Universidad de Guanajuato. Hola cinefilos, soy Lucía Vadillo, estudiante de turismo de la Universidad de Guanajuato, y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que dice la crítica sobre la película Incomprendida de Asia Argento. Aria es la tercera hija de una familia italiana, tiene 9 años, padre actor y madre pianista, Gabriel Garco y Charlotte Gainsbourg, que acaban de divorciarse. Sus egoístas padres solo atienden a sus propias necesidades, contrario al amor que reciben sus hermanas mayores. Aria es víctima de una dolorosa indiferencia. Aún así, ella desea querer y que la quieran. En la escuela tiene excelentes resultados, pero sus compañeros la consideran una marginal. El término incomprendida es generoso con los padres de Aria, que no hacen ningún esfuerzo honesto por acercarse a ella. Más bien es ella, abierta como la mayoría de los niños, quien deambula sus días entre la casa de uno y otro. Un trayecto breve por las callecitas italianas que se convierte en su refugio. Pasaje entre rechazo y rechazo, entre el padre y la madre, padres e hijas. Según la crítica, Argento exagera el drama en algunas escenas, pero es adrede y radica en la libertad de la directora que se toma para abordar un tema complejo, con toques de humor y tragedia en dosis similares e indivisibles. La formación del carácter, la enseñanza de vida, ¿en manos de quién está? Si a Aria no le va bien con sus padres, tampoco le irá bien con sus hermanas ni compañeros de la escuela, ni potenciales novios. No encaja. Le queda un gato, que encima es negro, mufa en familia de actores, como el espejo roto o una pluma encerrada, la superstición, la superficie por encima de la realidad, ficción a la enésima, cuando Aria necesita y destila honestidad. La historia se desarrolla en los 80s, podría ser o no la historia de Argento. Evidentemente es la historia de una infancia difícil, como muchas, asignada por el egocentrismo de los padres, devenido en indiferencia y ridiculez. Temas que Argento refleja en los distintos choques emocionales que sufre Aria y en las armas que elige para enfrentarlos. Distintas a las de sus hermanas obedientes, anuladas por el mundo exterior de sus padres. Timidez, valiente, niñez adulta, confusión de roles, aprendizaje de un mundo incomprensible desde la calidez infantil y una hipocresía que puede resultar familiar. Io credo che l'angelo custode entra in qualcuno che ci sta vicino e che ci protegge. Il mio è entrato in un gatto nero e si chiama Duck. Incomprendida estará el 19 de octubre en la página www.cultura.ugto.mx en la cartelera del cine en línea UG. Sin más, me despido esperando verlos en nuestra sala de cine muy pronto.